Hace 15 días hicimos el operativo en La Guama, en la calle Alem 892. Y como muchos vecinos se quedaron fuera, me escribieron por el tema de que no pudieron llegar o no habían cobrado el aguinaldo, cortes de guita. Entonces hacemos nuevamente el operativo con la entrega de los anteriores de este último operativo, que es el 10 de enero. El 10 de enero nuevamente, ya que vienen los profesionales, vamos a hacer nuevamente el operativo. Nada, para que sepan, 10 de enero me mandan un mensaje. Ustedes lo ponen en las redes siempre, ¿no? Sí, sí. Número de teléfono. Mandan un mensaje y más o menos los organizamos como para, más hoy en día con el calor y demás, para que no tengan que esperar mucho fuera del sindicato. Nada, para que se puedan hacer lentes y plantillas. Ambos están 50.000 pesos. De ahí va creciendo el importe según lo que quieras, si es antirreflex, Blu-ray, no sé, la calidad del cristal que quieras, uh-huh, o acrílico, pero desde 50.000 pesos, las plantillas ortopédicas y los lentes. ¿Cómo es la modalidad de atención, Mario? Y la atención primaria es gratuita, ¿no? Si querés, te vas y te controlas la vista para ver cuando necesitas aumento, te sentaste, hacen el control. Uh-huh. No querés comprar lentes, no lo compraste, retiré y ya sabés más o menos la graduación que tenés. Eso es gratis. Sí, es lo que te hace el laburo de un oftalmólogo. ¿Quién lo hace? Es una doctora o una oftalmóloga. Bien. No importa la edad, aunque sean menores también lo hacen. Pero sí, eso es gratis. Solamente pagás el 50%. En el caso que quieras reservar o encargar unos lentes, y el otro 50% cuando los retiras. Bien. Pero bueno, repito, es el 10 de enero, se vuelve a hacer. ¿Sí? ¿La demanda cómo ha sido en el último? Re bien. La verdad, se nota la diferencia de los precios. Por eso debe ser la demanda. ¿Mucha, ¿no? mucha gente? Sí. Sí. Sí. Pero bueno. En los tiempos no que manejo corren, los ¿no? precios yo. Son los tiempos que corren, ¿no? Digamos que la gente busca precio. Gente busca precio, tal cual. Sí, Oscar. La gente busca precio hoy en día, la verdad que sí. Y hemos tenido problemas con algunos lentes que a la gente se le han roto, se le cayeron. Bueno, has estado vos presente, en donde la gente agarra y te dice, Mario, pedíselo. Me lo dan, se los hacen de nuevo, sin cargo, para todos por igual. ¿Sí? ¿Esto es tanto para chicos como adultos? Para todos, no tenés edad. Bien. ¿Sí? Y no es solamente, porque siempre me preguntan lo mismo, si es para el molinero nada más. No, es para toda la población. Para toda la población. Sí, para todos los bañolenses. Bien. Esto va a ser el sábado 10, ¿a partir de qué hora, Mario? ¿Y cómo es la modalidad de turnos, ¿sí? por orden de llegada? Sábado 10, desde las 10 de la mañana. Me escriben y yo más o menos les voy dando un horario como para que no se junten todos en el mismo horario, para que esperen menos tiempo, digamos, a ser atendidos. Uh-huh. Más o menos lo distribuyo, voy anotando y les voy modificando el horario. Algunos no pueden, los he modificado el horario para que vengan más temprano, más tarde, por el tema laboral. No hay drama. Perfecto. Bueno, Mario, gracias por la atención y lo mejor este cierre de año. Para todos los cañoneses también, todos los vecinos, que tengan unas lindas fiestas.